Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Cada vez más libre, cada vez más alto, cada vez más lento, cada vez más consciente de que recorro el camino con mis ojos puestos en el cielo. Cada vez más liviana, cada vez más silencio, cada vez más presente en cuerpo y alma. Con mis brazos extendidos y abiertos. Cada vez más natural, cada vez más pequeña, cada vez más conectada con la fuente de la que fluye mi ser, sin límite alguno de materia, espacio y tiempo. Cada vez más agradecimiento, cada vez más alegría, cada vez más amor y luz y vida mientras crezco. Bienvenido, bienvenida a vos que me estás escuchando con los auriculares puestos, con los parlantes a todo volumen, en algún rincón de este mundo que por momentos es tan pequeño. Lo que está a punto de comenzar es Mimos para el Alma, un programa de radio libre, cultural, apolítico y aconfesional que desde hace 5 años... se emite de forma ininterrumpida en radios de España, Argentina y también a través de las páginas que brindan servicio a los podcasters como yo. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Mendoza, Argentina, hasta el Concejo de Nava en Asturias, España, a través de Radio Nava en la frecuencia 108.0 de tu dial. Para enviarnos tus poesías, fragmentos de relatos, canciones o contarnos simplemente cuál es tu don y lo que estás haciendo para que crezca y se multiplique segundo a segundo, día a día en tu vida, podés escribir a mimosparelalma@hotmail.es, visitar nuestra web mimosparelalma.org o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada mes se titula El Cambio y sus autores e intérpretes son los miembros de la banda rumana Hotel FM. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el Alma. Sabrina Güero nació el 15 de abril de 1979 en la ciudad de Godoy Cruz, Mendoza, Argentina. Es escritora, miembro de la banda de gaitas mendocina El Ruxideru, en la cual toca la gaita, la pandereta y representa bailes típicos asturianos. Sabrina estudia en la Escuela de Asturianía y en el pasado se ha formado como maquilladora profesional y también como gastronómica en el área de repostería. Su amor por Asturias lo lleva en la sangre, ya que es nieta de Ángel Pérez Vega, el pintor de la Vendimia, y uno de los primeros emigrantes asturianos que obtuvo la doble ciudadanía al llegar a la Argentina. Pero de Ángel Pérez Vega ya se ocupará ella de contarnos alguna de sus anécdotas y el motivo por el cual su abuelo es tan importante para la provincia de Mendoza. El encuentro de hoy no ha sido casual. Desde que llegué a esta maravillosa ciudad, hace ya 2 años, vengo siguiendo las presentaciones del Ruxideru en casi todos los eventos públicos a los que asiste. La última vez fue en el 6º Festival de Música Celta que se celebró a fines del mes de noviembre en la Plaza Independencia de Mendoza. Hoy estamos reunidos con Sabrina, una joven muy sensible y llena de talento y entusiasmo. En el pasado me acompañaron en este mismo lugar Rosa María Suárez y Oscar Llanesa, ambos emigrantes, también asturianos, residentes en Mendoza. Y la idea que tenemos desde Mimos para el Alma es seguir juntándonos con los asturianos que difunden su cultura en la diáspora. Así que si conoces algún asturiano y querés recomendármelo para que lo entreviste, escribime a mimosparelalma@hotmail.es con todos sus datos. No importa en qué lugar del mundo resida, hoy gracias a la tecnología y a internet, las entrevistas las estoy haciendo también a través del Skype, a través de la línea de teléfono, así que por ese lado no hay ningún impedimento. Está la voluntad de parte tuya de recomendarme a alguien o bien recomendarte a vos mismo o vos misma, porque tal vez sos asturiano y querés compartir con todos los oyentes de Mimos para el Alma cómo es tu vida lejos de tu tierra. Pero este programa no es solamente para los asturianos, ya lo sabemos. También es para todos los emigrantes, ciudadanos del mundo, que de alguna manera, después de escuchar Mimos para el Alma, se sienten más cerca de las personas que quieren. Es para todos los artistas, para todas las personas que han nacido con algún don y lo ponen en práctica a cada instante, a cada momento de su vida, y quieren compartir esa experiencia desde el amor y desde la humildad con la que viven. Luego de esta presentación de la emisión de hoy, la número 186, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada. Ustedes hoy van a escuchar a Sabrina Güero, una mujer increíble, sensible, como dije al principio, al presentarla, que estuvo llorando. La entrevista en realidad duró 40 minutos. 30, Sabrina estuvo emocionada llorando y con la sonrisa de felicidad de oreja a oreja. O sea, yo quiero que ustedes imaginen a Sabrina así, con los ojos llenos de lágrimas, hablando todo el tiempo sonriendo. Y ahora sí, voy a dejarlos a solas con nuestra amiga Sabrina Agüero, una escritora, cantante, bailarina, gaitera, que les va a abrir su corazón de par en par. Bienvenida Cindy, es un placer estar acá con vos. En estos momentos nos encontramos en el Centro Asturiano de Mendoza, que está en pleno corazón del centro de la ciudad de Mendoza, y es una de las grandes casas donde paso mucho tiempo practicando mi música, mis gaitas, mi pandereta. Y bueno, es un segundo hogar donde estoy la mitad del tiempo donde no estoy trabajando, estoy acá en el Centro Asturiano. Tenía y aproximadamente unos 22, 23 años, por ahí no recuerdo bien, ahora tengo 34, así que ya hace bastante tiempo que estoy acá en el centro participando activamente de todas sus actividades, ya como te comentaba, no solamente con baile, que es donde estoy yo becada, sino también con pandereta, que en pandereta hará unos 5 o 6 años que me invitaron a ser parte del grupo de pandereteras, y como gaitera soy más nuevita. Este es mi quinto año de gaita, de estar en la banda, en el cual un año antes de entrar a banda de gaita estuve aprendiendo música, porque yo no sabía leer partituras, sabía que había notas musicales, que cada una tenía un valor y un color diferente, pero no sabía qué significaba el blanco o el negro y qué valor tenía cada nota. Y bueno, estuve un año aprendiendo con Rosamari, que ahora es la actual presidenta del Centro Asturiano, y ella me estuvo enseñando, como es profesora de música, me estuvo enseñando un año entero lo que es los valores musicales, cómo leer partituras, cuánto tiempo valía cada nota musical, y para ahí poder pasar a tocar la gaita. Bien, la gaita me enseña a Gabriel Quinteros, que es el profesor y el monitor de la banda de gaitas, y es muy buen profesor. Él es muy, muy dócil, nos enseña con mucho amor, tiene mucha facilidad, así que tanto a mí como a los otros chicos que él nos enseña, nos ha sabido transmitir la fluidez y la blandura que tiene que tener una gaita para poder tocarla, y la paciencia, porque cuando las notas no salen, la partitura no sale, bueno, hay que tener un poco más de paciencia, sobre todo si uno es mujer, que cuesta un poco más que el varón. La mujer, por ahí con el tema de la fuerza, cuesta que la gaita suene más fluida, al menos en los comienzos. Ya después que uno aprende es más fácil, pero bueno, todo eso es mucha paciencia del profesor y ponerse día tras día, cada vez que ensayamos, de tener lo que hay que tener para ser profesor, esa blandura y sabernos transmitir desde el corazón lo que es la gaita asturiana. Bien, a mí lo que me une viene de familia, es mi abuelo, que me emociona hablar de él, porque él es asturiano, era asturiano, que cuando vino la guerra, una de las guerras, él se tuvo que venir con parte de su familia. Y bueno, mi abuelo venía, la mamá de mi abuelo venía embarazada de mi abuelo cuando mi abuelo nació en el barco, por eso hay una historia muy bonita, que es mitad asturiano, porque no se sabe bien el límite en donde nació, entonces lo anotaron como asturiano y también como argentino. Es una de las pocas personas que debe haber tenido en su momento la doble nacionalidad de haber nacido en el mar. Y se vinieron primero a San Rafael, ahí quedó gran parte de la familia, y después mi abuelo, cuando fue creciendo y con sus estudios, vino a Mendoza. Y bueno, y ahí sí, él se casó, conoció a mi abuela, estuvo viviendo muchos años en San Luis, en Villa Mercedes, después en San Luis Capital, y después, bueno, terminó de venir a Mendoza, que es donde salimos todos nosotros. Ángel Pérez Vega, él era contador, Y bueno, con su materia de contador, su trabajo de contador, mantenía lo que era su otro amor, que también era profesor de artista, un artista plástico, pintor de cuadros, en el cual mi abuelo, bueno, lo denominaron, como él siempre pintó lo que era Mendoza, porque estaba muy conectado en los viñedos, y el viñedo es lo que vivía gran parte de la familia de él, bueno, y él también en su momento. Se hizo pintor, o sea, pintor vendimia, cómo él transmitía lo que era Mendoza y su ámbito de vendimia, en lo cual un artista en su momento muy conocido también de Mendoza, un periodista en realidad, más que artista, un periodista, lo nombró el pintor de la vendimia. Y de ahí es que todas las vendimias, desde que yo era muy, desde que yo prácticamente nací, nosotros nacimos viendo lo que son cuadros, exposiciones, ir de un evento a otro, no tocar los cuadros, y así que bueno, lo nominaron el pintor de la vendimia. Y todas las vendimias, ahora hace ya 6 años aproximadamente que no está en vida, le hacen homenajes en todo lo que es el mes de marzo. Hay homenajes en diferentes hoteles, diferentes salas de arte, diferentes bancos, en bancos que también tienen sus vidrieras hacia la calle, hacen exposiciones con los cuadros de mi abuelo, así que ahí Mendoza en marzo está pintada prácticamente de Ángel Pérez Vega. Sí, con esta beca, en realidad siempre hemos vivido Asturias gracias a mi abuelo, y que después mi mamá nos los ha ido transmitiendo, y recuerdo por ahí muchas canciones de las que cantamos acá en el centro. Yo antes las había escuchado cuando era chiquitita de la voz de mi abuelo, y me gané una beca que fue con puntaje. Yo fui una de las que participó en la beca de Asturias, y es una beca para viajar a Asturias para ser profesora de danza, de cultura y danzas asturianas, para transmitir acá en el centro todo lo que es danzas asturianas. Y llegar a Asturias también fue muy emocionante, porque era pisar el suelo de mi abuelo. Así que fue ver todo lo que yo veía en libros, lo que veía en las fotos que mi abuelo nos mostraba por ahí en blanco y negro, lo que uno se mete en internet, porque ahora gracias al internet uno también puede andar investigando los diferentes lugares del mundo, era verlo en vivo. Y fue muy hermoso, y es muy hermoso, y el año que viene termino la beca, y bueno, ya seré profesora de danzas. Felicidades. Muchas gracias. Bien, bueno, Sabrina es esta chica que se emociona, aparte de la parte sensible, que creo que es lo que me conecta con el arte, es muy estudiosa, suele por ahí hablar en tercera persona de ella misma, así que por ahí si cambio la forma de hablar es porque, no sé por qué, pero suelo por ahí ponerme como en tercera persona y hablar de mí misma, trataré que no. Es muy estudiosa, como te decía, todo lo que ha logrado ha sido a través de la educación que yo he recibido de mis papás, ese espíritu de lucha, de no quedarme quieta nunca, de terminar una cosa y hacer ahí nomás especialidades de lo mismo que estoy estudiando, o de otras cosas que también me llaman mucho la atención, como es la parte mía de maquillaje, que sin darme cuenta me puse a estudiar maquillaje para aprender, y después me di cuenta que me conectaba también con lo que era parte artística del maquillaje cuando uno tiene que actuar, o bueno, por ahí en Asturias no nos podemos maquillar tanto por la época que representamos, pero una base siempre hay, un delineador por ahí chiquitito. Esta parte de lucha que, como te decía, que me la han transmitido mis papás, de luchar por nuestros ideales, por lo que nosotros mismos queremos, siempre y cuando sea la realidad, o sea, no fuera de un contexto. Si bien uno por ahí con la sociedad se tiene que amoldar un poco al ámbito, no me dejo influenciar mucho por lo que me dicen. Si alguien me dice, esto no te va a salir, con más razón lo voy a hacer, y me va a salir porque no me quedo con él. Ahí nomás no me va a salir. Y si no me sale, por lo menos intenté 10 formas o 20 formas para que me saliera. Es escritora, le gusta escribir desde los 15 años, gracias a una profesora que yo tuve en la secundaria, que ella era profesora de literatura y era escritora también. Su nombre es María Rosa Gómez Gómez. Ella fue la que me despertó la parte de mía de escribir, que yo no me había dado cuenta que la tenía con tanta fluidez. Si bien yo me sentaba y escribía, no tomaba conciencia que era algo del cual me salía con mucha fluidez, tanto como bailar también. Así que ella despertó, María Rosa, esta profesora, me despertó la forma mía de escribir, de sentarme, decir, bueno, me voy a escribir. Me ha pasado de estar arriba de colectivos o buses y que se me vino una inspiración y agarrar cualquier papelito, así que siempre ando con una lapicera, con un anotador, porque en cualquier momento me siento y me pongo a escribir. También me ha pasado de pasarme de largo por parada, por andar escribiendo. Me gusta mucho la música. Amo lo que es todo tipo de música, no solamente lo que yo hago en el centro, sino escuchar música en general, diferentes cantantes, diferentes culturas. Disfruto mucho con lo que es la cocina, con hacer postres para esperar a personas amigas, a visitas, a mi novio. Disfruto mucho la salida con mis amigos, de ver una película, después de comentarla. De si la película que vimos no tenía mucho argumento, reírnos con lo que vimos o reírnos por ahí de una mala elección que hicimos al entrar al cine o alquilar una peli. Disfruto mucho viajar. Me encanta mucho viajar, estar con diferentes personas, transmitirnos diferentes culturas. Me conecto mucho al Face, con el mail. Tengo amigos fuera de Argentina, en España, y estoy conectada con ellos permanentemente. Es como si estuvieran al lado mío todo el tiempo. Aunque están lejos, los siento al lado mío, porque cualquier cosa que me pasa, cualquier dificultad que tengo en la vida, son los primeros en que yo me siento y les escribo y espero que las respuestas de ellos. Soy muy familiera. Me encanta pasar tiempo con mi familia, de salir, de sentarnos a tomar un café o un té. Esa es Sabrina. Estamos leyendo Secretos de Longevidad, consejos para vivir hasta los 100 años, del doctor Mao Xin Ni. Fin de semana vegetariano, fin de semana carnívoro. En general, los vegetarianos sufren menos enfermedades degenerativas y cánceres que sus homólogos carnívoros. Se ha estimado que un tercio de los pacientes de cáncer desarrollaron la enfermedad como resultado de una cantidad insuficiente de fibra vegetal en la dieta. Esto no significa que tengas que privarte completamente de carne para disfrutar de una vida más prolongada. Limitar la ingesta de carne a los fines de semana es un enfoque equilibrado y saludable. Todo el mal. cada cual en sus bolsillos llevará. Es irónica esta vida, si le buscas un sentido, pues conocen el alivio solo aquellos que han sufrido. Uno ve la luz en la tiniebla enceguecido, y el amor solo regresa si primero lo perdimos. El dolor trae la paz, y la ausencia te hace ver a quien amas. Este poema se llama Lejos te vi, fue uno de los primeros poemas que yo escribí y concursé en España con este poema. Lejos te vi caminando por un bosque, lejos te vi pensando en mí, lejos te vi fumando un cigarrillo, lejos te vi tomabas un colectivo. ¿A dónde ibas? ¿A encontrarte con el destino? ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es mi destino? ¿Será estar juntos? Solo Dios lo sabe, Él prepara el destino de todos, pero yo lejos te vi en camino hacia mí. Este se llama Cuando un amor se va. Cuando un amor se va, se siente que la soledad inunda todos tus sentidos. Cuando un amor se va, uno se siente morir en vida. Es un sentimiento muy raro. Cuando un amor se va, uno tiene que salir adelante, aunque todo cueste el doble. No tenés esa persona que llene tus espacios vacíos con ese amor delicado y dedicado. Cuando un amor se va, se siente toda la soledad. La noche del eclipse. La noche del eclipse estaba yo mirando al cielo. Cómo se iba transformando la luna. A medida que pasaban las horas, la luna iba caminando de color y ahí estaba yo sola y pensativa. ¿Habría en algún lugar del mundo una persona que entre en mi vida, que me vaya cambiando como el sol cambia la luna? Esa noche fue larga y yo seguía sola, observaba y soñaba, soñaba y observaba a esa persona que no se sabe que la espero y que la quiero como a mi propia vida. La noche estaba mirando al eclipse y me cambió la vida. Simientes de una nueva tierra. Hice un largo viaje, tuve que dejar mi tierra, mi tierrina querida, para descubrir una nueva tierra y un nuevo horizonte. A esta tierra nueva no llegué sola. Conmigo viajaron vecinos, amigos, familiares, unidos todos a nuevos sueños, trabajo y esfuerzo. Vinimos con muchas ganas de vivir. Comenzaron muchas cosas, comenzaron a construir, a laborar la tierra, tarea tan difícil como satisfactoria, porque sembrabas vida, nueva vida que florece día a día. Empezamos a crear simientes, fuertes, gruesos, de base firme, y con ello a compartir todo. En esta vida está lo viejo que dejamos y lo nuevo que es hacia dónde vamos. Hay sentimientos encontrados, alegría y pena, risas y tristezas. Se entremezcla el esfuerzo con los sueños. Se potencia el recuerdo de lo que quedó allá y lo que hoy construimos en el presente, en el aquí y ahora. Se suma a costumbres ancestrales, la nueva vida, la nueva gente, la nueva cultura, la mezcla de ambas tierras. Es un nuevo simiente donde construimos el nuevo hogar. Se va creciendo y progresando. Se observan viejas fotografías que nos recuerdan esa vida que dejamos. Poco a poco vamos creciendo, avanzando, cuidando nuestro nuevo espacio, alentados con la esperanza de que todo va a ser mejor. Así es la vida. Sumamos lo que quedó atrás unido a este cimiento fuerte que creamos en la nueva tierra. Apoya a Mimos para el Alma con la compra de los dos libros de Cinda Miranda. Cuando estás conmigo y la vida es simple. Visita cindamiranda.com o infórmate a través del Facebook de Mimos para el Alma. La banda en la cual yo estoy es un grupo que está dividido en tres partes. Se llama el Rutsideru, que significa sonajero, ¿sí? Las sonajitas de los bebés o las sonajitas de las panderetas. Yo estoy ya como 9 años en baile desde que comencé, así que hace ya 9 años que estoy, 9 o 10 años que estoy en la parte de baile, haciendo diferentes bailes típicos de Asturias. Representamos diferentes bailes típicos y danzas, y las diferentes danzas. En gaita estoy hace unos 5 años, más o menos. Bueno, yo toco la gaita en diferentes partes, hay partes 1, parte 2, parte 3, por ahí diferentes temas se dividen en 3 partes, así que 3 o 4 chicos somos de la parte 1, 3 o 4 chicos son de la parte 2 y 3 o 4 chicos son de la parte 3, y son 3 voces que se unen en la misma canción. Y después en pandereta, hace ya también unos 6 o 7 años que estoy en el grupo de pandereteras. Ahí somos, en este momento somos 6 chicas, 6 o 7 chicas que cantamos también músicas típicas asturianas, con toques típicos asturianos. Y bueno, y la idea es de nosotros de divertirnos, de representar con mucha firmeza en lo que es Asturias, lo que se hace también actualmente en Asturias, nosotros mucho más lejos porque estamos en Mendoza, Argentina, pero es de disfrutar de todo lo que traemos el grupo en común, que somos un grupo de 20, 21 personas aproximadamente, que nos une lo que es la música y el amor a la tierra de Asturias. Algunos somos de sangre asturiana y otros que nos vieron actuar en la Plaza España o en diferentes actuaciones y que les gustó lo que nosotros proponíamos y se vinieron a inscribir y ser parte de la banda o de baile o de pandereto, de las tres cosas como soy yo. Últimamente hemos estado actuando en la fiesta de la cerveza de Godoy Cruz, que es una fiesta muy importante que hace el departamento de Godoy Cruz y que nosotros, este año fue la sexta edición y nosotros hace 5 años que estamos participando de la fiesta de la cerveza, siempre nos convocan ellos. Después participamos en el carrusel. Eso es en marzo, en lo que es la parte de vendimia. Nosotros también harán ya como 7, 8 años que nos invitan al carrusel y que venimos desfilando con la banda de gaitas. Y por ahí, si el carrusel se para un tiempo largo, hacemos algún baile. Hemos participado, bueno, de los años del asturiano. Este año cumplió sus 99 años, así que eso es una actuación que tenemos todos los noviembres de todos los años, y el año que viene en el centenario también vamos a hacer algo muy bonito que ya venimos preparando. Hemos actuado en el EPAR, hicimos este año por primera vez después de mucho tiempo de preparación, hicimos un mini teatro en que duró 1 hora, 1 hora 10, con banda, baile y gaita, representando a Artemio, que era un anciano señor asturiano que vino, dejó su tierra y vino a emigrar, y bueno, hicimos una pequeña representación de lo que vivieron los inmigrantes en su momento, y bueno, nosotros tratándole de poner también un poco de alegría, porque si bien tuvo su momento triste, dejar una tierra, venir a conocer una tierra nueva, recordaba la música, es lo que nosotros quisimos representar, así que ahí estuvimos en el EPAR. Después, otra actuación, la Plaza España. Todos los años participamos en arriba del escenario actuando, bailando, tocando gaita y después vendiendo comidas típicas en la Plaza España. En diferentes misas hemos actuado, en Patrono Santiago, todos los julios también actuamos. En la Plaza Independencia, en el Festival Celta, que también venimos actuando, que nos vienen convocando en el Festival Celta, también nos contratan en forma individual, en forma fuera de lo que es la parte institucional, que es lo que nosotros la mayor cantidad del tiempo hacemos, en casamientos, cumpleaños de 15, en cumpleaños de personas asturianas que se han hecho ya mayores y que, bueno, los familiares quieren homenajearlos, así que también hemos actuado en diferentes actuaciones acá también en el centro, pasacalles, así que, bueno, es muy, la verdad que una tarea muy amplia y cada vez que nos convocan a alguna actuación ahí estamos recurriendo, ahí participando con nuestra música, con nuestro espíritu de festivo, porque es lo que tratamos de transmitir, todo lo que es la parte festiva de lo que es la música. De todos los acontecimientos internacionales más importantes que se recuerdan durante el mes de enero, me parece oportuno destacar únicamente dos, por lo positivos que han sido para la humanidad, ya que desde el momento en que ocurrieron, han seguido inspirando a los inventores y astrónomos que vinieron después. Un 7 de enero de 1714, Henry Mill, inventor inglés, patentó la primera máquina de escribir, a quien la había presentado como un aparato para imprimir o transcribir las letras de una a una por separado o progresivamente una tras otra, de forma limpia y exacta. Durante el mes de enero, pero de 1610, Galileo Galilei descubrió las 4 lunas de Júpiter y además fue el primer ser humano en observar a Saturno. Las lunas de Júpiter probablemente sean el descubrimiento más famoso de Galileo, porque provocó una conmoción en toda Europa. Cristóbal Clavio, astrónomo del Colegio Romano de los Jesuitas, afirmó: "Todo el sistema de los cielos ha quedado destruido y debe arreglarse". El descubrimiento de Galileo demostró que no todos los cuerpos celestes giraban en torno a la Tierra, pues ahí había cuatro que lo hacían en torno a Júpiter. Ahora les voy a cantar una jota que se llama Jota de Carreño, que tiene bastantes palabras asturianas, así que ahí va. Al pasar por Cimavilla, cantando, les mostré de Cimavilla, gasté el mucho ringo rango, que tu padre no quiere y tu madre no da, esa ilusión morena de dónde saldrá, que de dónde saldrá, que de dónde saldrá, esa ilusión morena de dónde saldrá. No quiero zapato bayo que se me llene de arena, yo quiero amores de arriba que los tengo en la ribera, que tu padre no quiere y tu madre no da, esa ilusión morena de dónde saldrá, que de dónde saldrá, que de dónde saldrá, esa ilusión morena de dónde saldrá. Por la concha de un centollo tengo de beber morena toda la sidra de Asturias, que para que me quite las penas, trabajar en un trabajes, vestir vistes bien, esa ilusión morena de donde te bien, que de donde te bien, que de donde te sal, trabajar en un trabajas sin un vistes más. Para boca de pravianos, para ayuar de los yuanquinos, y para pescar bonito, Dios me dé los candancinos, trabajar en un trabajes, vestir vistes bien, esa ilusión morena de donde te bien, que de donde te bien, que de donde te sal, trabajar en un trabajas sin un vistes más. Bien, para mí, yo en un momento de, si tengo que dar un mensaje a alguien, yo en un momento medio difícil de mi vida, donde cual transmitimos, atravesamos ciertos problemas, yo me hice una frase que decía, sonreír hace bien al corazón, que es una frase que yo por ahí cuando estoy media tristona o por ahí con algunas discusiones de novio y todo eso o ciertos problemitas que uno atraviesa a lo largo de su vida, me gusta poner esa frase en el Facebook, sonreír hace bien al corazón, porque sé que cuando una sonrisa te cambia la mirada de la gente, las personas te ven de otra forma y luchar por lo que uno sueña es lo que a mí me enseñaron, y creo que uno que sueña algo muy fuerte en el corazón, si lo tiene y lucha por ello, lo va a conseguir. Así que para todas las personas, que jamás dejen de soñar y jamás dejen de luchar. Para finalizar, yo quería agradecer muchísimo a Cindy por haberme invitado. Para mí es un gran honor estar acá compartiendo un programa con vos, a Mimos para el Alma, que lo sigo cada vez, cada escrito que aparece en Facebook, cada nota que veo que Cindy pone, me encanta, lo leo, y agradecer a todas las personas que te escuchan, que siguen este programa, porque es muy importante para nosotros los artistas que estamos participando, y es la forma de que nos promocionan. Así que agradecer y dar un beso muy muy grande desde Mendoza y de todos los lugares donde escuchen este programa, y enormemente agradecida, y es un honor y un orgullo estar acá, así que muchísimas gracias y un beso enorme a todos. Y con Sabrina Agüero interpretando un chiringuelu con su gaita, nos despedimos hasta que vuelva a encontrarme por el camino del cielo con algún alma creadora que tenga muchas ganas de compartir por medio de este micrófono, a través del Skype o del teléfono, todo el amor y la alegría que su corazón quiere expresar. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma. Mimos para el alma es una idea de Cinda Miranda, poetisa, escritora y productora de contenidos radiofónicos. Para más información, visite su página web www.cindamiranda.com. Y nos vamos a despedir escuchando un tema que toco en gaita, que es un chiringuelu, para que le termine de levantar el ánimo a todas las personas y vayan con ese espíritu de lucha y de fuerzas y a vivir todos los días de su vida. Muchas gracias. Siempre junto a mí, mi caminar no acaba aquí, porque yo sé que en la mi tierra voy a morir. Y cantalla la mi gente con les gaites retumbando y las estrellas cayendo en las estrellas, como roba el corazón esta mozuca que se baña en el nalón y se llama Asturias. Quiero sentir tu despertar, te echo de menos tanto que podría llorar. Puede que así llegue a expresar todo lo que siento por mi gente y mi lugar. Y bailar un chiringuelo con la luna y en el túnel del Negrón. Y hacer la bandera y en la cruz los angelinos beben sidra y brinden por una región que se llama Asturias. Cantalla la mi gente con les gaites retumbando y las estrellas cayendo en las estrellas, como roba el corazón esta mozuca que se baña en el nalón y se llama Asturias. de que el tiempo embarre tus caminos, puede que el sol nunca se deje ver, pero al salir del vientre de mi madre, fuiste tú la que a mí me vio crecer. Sol nunca se deje ver.